Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Saludos y bienvenidos una vez más a Conserva la Radio. Soy Ronnie Anchapanta y en esta ocasión, como seguimos en el mes de la mujer, vamos a charlar un poco acerca del rol de la misma en la música académica. Como siempre, recuerden que estamos los días lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. Les saluda Daniel Andrade. En esta ocasión se encuentra con nosotros un nuevo compañero, pero dejemos que él se presente. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Flores y es un gusto poder formar parte de este equipo. Quiero recomendarles seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Conserva la Radio. Y así más, comencemos con el primer tema de hoy. Les dejamos con la obertura en do mayor de la compositora Marian Bon Martínez. Thank you. las mujeres han jugado y seguirán jugando un papel muy importante en la música clásica, a pesar de que a lo largo de la historia muchas de ellas han sido olvidadas e incluso silenciadas. Profundicemos un poco en la historia de la música clásica. Ahí es cuando aparecen las mujeres, en papeles secundarios, la mayoría de las veces, pero siempre son notables. Como ejemplo, tenemos a la esposa de Bach, quien ayudaba al compositor a pasar sus partituras a limpio. También tenemos a Mozart, que se educó como intérprete al lado de su hermana María Ana, y a Vivaldi, claro está, quien componía para las huérfanas de la iglesia de la Pietà en Venecia, y sus composiciones eran interpretadas por consumadas intérpretes de instrumento de arco, pero nunca han aparecido con un rol protagónico. Ahora hablemos de Francesca Caccini. Ella nació en Florencia en 1587. Fue y es actualmente una de las compositoras más importantes de la historia de la música. Cuenta con un catálogo muy extenso, aunque la mayoría de sus partituras no han llegado hasta nuestros días. Es considerada como una de las primeras mujeres que dio base al nacimiento de la ópera. Ella tuvo la suerte de ser hija de dos músicos excepcionales y de haber nacido en Florencia, donde se encontraba la familia Medici, una familia muy adinerada. Francesca fue una mujer muy preparada. Estudió latín, retórica, poética, geometría, astrología, filosofía, idiomas e incluso un poco de griego. Pero ante todo, estudió composición para una interpretación de mayor calidad, además de tener una hermosa voz. En 1600, con la obra El rapto de Céfalo, la joven Francesca se introdujo al mundo del espectáculo operístico a la edad de 13 años durante la boda de Enrique IV de Francia y María de Medici. Al cabo de 4 años alcanzó el éxito. Hay que mencionar que su padre Giulio Caccini escribió que había invertido demasiados esfuerzos en Francesca y no quería perder el control sobre ella. Así, historias como esta hay muchas. Pero antes de continuar, escuchemos esta pieza que en sus tiempos fue escrita e interpretada por la misma Francesca Caccini, titulada Lasciatemi qui solo. Ahora seguimos con Marianne von Martínez, quien curiosamente fue discípula de Joseph Haydn, nombrada en 1773 miembro de la Academia Musical de Bolonia. En 1790 abrió una escuela de canto de la que salieron importantes voces. Como compositora, en su catálogo se encuentran sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas y música religiosa. Sus piezas musicales raramente se han recuperado para el público actual y los amantes de la música clásica. En el edificio en el que Mariana nació y creció, en la Michaelplatz de Viena, unos ilustres vecinos descubrirían y potenciarían su talento para el arte. Tanto el poeta Pietro Trapassi, conocido como Metástasis, como los compositores Nicola Porpora y un joven Joseph Haydn, enseñaron a la pequeña Marianne a tocar y componer. Tanto estos ilustres inquilinos como otros compositores reputados de la ciudad imperial hicieron de la joven una intérprete famosa en su tiempo, que pronto empezó a deleitar a los miembros de la corte, siendo una de las favoritas de la emperatriz María Teresa. Gran parte de su producción está compuesta de piezas para voz, y según algunos biógrafos, se trata de piezas compuestas para ser interpretadas por ella misma. Entonces, estas composiciones son una evidencia de su gran capacidad vocal, ya que contienen pasajes de coloratura, saltos de grandes intervalos y trinos, de modo que se demuestra que Marianne Bon Martínez poseía una excelente técnica vocal. Ahora escuchemos el primer movimiento de su concierto en La Mayor. Thank you.

Vamos ahora con nuestro segmento, el cual nos recuerda a todos que... No es el arco, es el arquero. En esta oportunidad les traemos a Tamia Moral, quien estudió con bastante afán y esfuerzo. Su primera guitarra fue un requinto viejo que le llevó su mamá tras adquirirlo por $20. Obviamente después de esto le cambió las cuerdas. Su primer piano fue uno que dibujó en un cartón, al que le pegó teclas que hizo con caucho. Con este trabajaba en casa y luego en el Instituto Superior Luis Ulpiano de la Torre. Tamia solía aprovechar los pianos del instituto 20 minutos antes de las clases. A los 21 años obtuvo el título de tecnóloga en docencia musical. Ahora les dejamos con el tema de su primer disco titulado Una verdad desconocida. busco hoy. No es el arco, es el arquero. Otra de las talentosas mujeres instrumentistas fue Olivia Francisca, nacida en el año de 1799. Fue criada por su madre, quien le enseñó piano y arpa. Hizo su primera aparición pública en Argyll Rooms de Londres, cuando era apenas una niña virtuosa a la edad de 8 años. Cuando era joven, Olivia se casó con William Richard Berkeley, y a pesar de convertirse en madre de 10 hijos, llevó una activa vida musical, enseñando, componiendo música para arpa y para piano, y también componiendo muchas canciones, incluyendo también la del año de 1846, una de sus obras más reconocidas, titulada Fairy, canciones y baladas para los jóvenes. Desde el año de 1840 hasta su muerte en 1847, fue organista de la iglesia parroquial de Kingston. Aquí tenemos una de las obras nombrada A Favorite French Air with Variations.

es decir, sin música, o con un acompañamiento musical. Eran breves y solían tratar temas amorosos. En alguna de sus obras, Maddalena escribía sobre lo difícil que era en su época ser una mujer compositora. Tal fue la importancia de esta que hasta Orlando Di Lasso, que fue un gran compositor durante el Renacimiento, dirigió una de sus composiciones en la corte de Alberto V de Baviera en Múnich. Además, hay constancia de que muchos compositores estaban impresionados con la habilidad que tenía Maddalena para componer. Vamos a escuchar su pieza titulada O Noche, O Cielo, O Mar. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero no está de más recordarles que estamos siempre los días lunes, miércoles y viernes a la 1 p.m. Soy Ronia Chapán. Soy Daniela Andrade y les animo a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Conserva la Radio. Y así más, soy Diego Flores y nos veremos en la segunda parte de Mujeres Instrumentistas en la Música Clásica. Hasta pronto.